IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Hola, soy Sergio Muro y estamos aquí en el montaje de Playing Happy, Felicidad Absoluta. Bueno, ¿y de qué Barça? Que igual os estáis preguntando, ¿no? Pues bueno, la imagen ya es bastante potente, es muy pop, porque precisamente por un lado quiero atraer, porque estamos todos en esa búsqueda continua de esa felicidad, pero por otro lleva implícito una ironía, que es que estamos constantemente ahora con la era digital, pues conectados a dispositivos móviles y nos tenemos que exponer y exhibir constantemente y además mostrar como nuestra cara, que siempre estamos felices, ¿no? En cualquier sitio que vamos, a un restaurante, a un museo, con la pareja, con la familia, etcétera, ¿no? Entonces es un poco esa reflexión y que espero que el espectador pues realmente luego lo capte. Bueno, pues como soy una persona muy versátil y poliédrica, pues he intentado plasmar todas mis facetas creativas y pues va a haber desde lienzos de gran formato, va a haber murales, va a haber piezas un poco más pequeñas ya de dibujos o pinturas acrílicas, pero yo creo que donde la gente posiblemente se va a sorprender es en una escultura de bulto redondo, que es imagen y semejanza de mí mismo, que me ha hecho Ángel Laín, y además un vídeo que se ha hecho in situ aquí en el Pablo Serrano, en el que se titula Yo soy la obra, que precisamente versa de eso, ¿no? De que cada uno de nosotros somos un artista, ¿no? Y no es que sea pretencioso con ese título, sino que estoy instando a la gente, a las personas, a los espectadores, a que se transformen en una obra de arte en el día a día, ¿no? En su propia vida. Y eso me permite dar el salto a la otra parte de la exposición, que es mi faceta más performativa, donde yo me presento siempre como que soy la obra de arte, ¿no? Y como quiero que sea una muestra, una exposición viva, he organizado pues que todos los sábados y domingos va a haber artistas que invito yo para que haya performance, música en directo, danza, bueno, actuaciones en general, porque eso, insto a que la gente pues primero venga a ver la exposición, vea que otros artistas pueden estar aquí haciendo cosas e incluso generar un open stage, que si alguna persona se quiere expresar de alguna manera, pues tenga esa posibilidad. Lo que me sorprende es que en nuestra sociedad el arte se ha convertido en algo relacionado con los objetos y no con los individuos ni la vida. La vida de alguien no puede ser una obra de arte, ¿eh? La conectividad no deja de ser un medio de explotación y de dominación, perfecto para el sistema capitalista. Internet no cierra nunca, está 24 horas al día. El artilugio siempre ofrece algo que hacer. La desconexión nos bajaría la ansiedad, el nivel de estrés, dormir mejor, ganar en calidad de vida, conectar con la vida interior y con los demás, mayor memoria y recuerdo. Pues inaugura este miércoles 24 de enero y va a estar hasta el 8 de abril, o sea que, bueno, más de 2 meses que van a ser intensos y, lo que digo, va a haber una programación estable para que no solamente la gente venga a ver la exposición, sino que venga a ver todo lo que acontece en ella, ¿no? IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.